en unos minutos más. Mientras tanto, algo que también preocupa a miles de trabajadores en todo el país es el altísimo cobro de intereses en el Infonavit, aunque usted crea que las cosas deberían ser diferentes. Crescenciano López, platícanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lula, un saludo al auditorio. Bien, pues tenemos preparada otra información en torno al gobernador del estado. Sin embargo, pues sí, como tú bien refieres, el líder de la Federación de Trabajadores, Alfredo González, se quejaba en torno pues a los altos cobros que pues tiene el Infonavit hacia los trabajadores por los créditos lógicos. Bueno, pues Alfredo González manifestaba su desaprobación en torno a esta situación luego de la visita, aprovechando un tanto la visita que hiciera el director nacional del Infonavit, Víctor Manuel Borrás. González pues precisaba que en algunos casos los pagos de intereses y las indexaciones que se realizan año con año y que aplica el Infonavit suman porcentajes de hasta un 13%, incluso una cifra mayor a la que aplica actualmente la banca. Bueno, pues ante ello, el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes destacaba que habrá de exigir una revisión a los créditos que otorga actualmente pues el Infonavit. Sobre todo, bueno, ellos tendrán una reunión en próximas fechas, una reunión que se llevará a cabo, por cierto, en León, Guanajuato, donde todos los, pues en este caso las representaciones que llevan a cabo las diferentes organizaciones en torno a los obreros y a los trabajadores, para justamente plantearle esta situación de manera ya más directa al propio el director del Infonavit. Y bueno, pues en referencia te podría adelantar que, pues cuestionado en torno a esta situación, el propio Víctor Manuel Borrás señalaba que pues definitivamente se está dando la oportunidad con este sistema que maneja el Infonavit de que las personas que tienen menos ingreso sean las beneficiadas. Por lo tanto, descartaba que, bueno, pues en su momento pudiera estarse sangrando de manera directa a los trabajadores, ya que refería se les quita el 25% de su salario. En esta situación pues se mantenía el propio director del Infonavit diciendo que, bueno, pues incluso este sistema que lleva a cabo la institución federal pues ha provocado o ha originado que esté saneada definitivamente y, bueno, pues se manejen cifras negras, es decir, haya oportunidad de otorgar más créditos. De hecho, adelantaba, para Aguascalientes en el año 2006 habrá cerca de 9,000 créditos disponibles para que, bueno, pues se puedan hacer de vivienda algunas personas que, bueno, pues actualmente pues están batallando para ello. Hablaba de que, bueno, pues están aplicando tasas que van desde el 4 hasta 9%, aunque reconocía que ya con las indexaciones se alcanzaban alrededor del 13%, una cifra que, bueno, pues ya referíamos anteriormente, mayor a la de los bancos, que está actualmente, según refería el propio Víctor Manuel Borrás, en el 11%. Bueno, pues veremos si es que surte efecto esta petición que pueda hacer el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González, con el propio director nacional del Infonavit. Lula, auditorio, pues eso sería en términos generales lo que pudimos obtener en esta gira de trabajo que vino a hacer Aguascalientes el director, propiamente conjuntamente con el delegado de aquí a Aguascalientes. Estuvo con el gobernador supervisando algunas obras de vivienda, y bueno, no solo aquí en la capital, sino también en San Francisco de los Romo. Me ha dejado muy satisfecho porque Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional, y claro que hay incidentes y hay ilícitos y hay delitos, no estamos al 100% inmunes. Así es, estas eran las palabras, sí, del propio gobernador, Luis Armando Reynoso, quien, fíjate, particularmente, Lula, amigos del auditorio, fue cuestionado sobre el tema de seguridad por esto de los asesinatos de los últimos días, Crescenciano. Efectivamente, y bueno, de manera sorpresiva, el gobernador Luis Armando Reynoso mostraba su satisfacción por los resultados que en materia de seguridad vive el estado pese a estos hechos delictivos, mientras que la población, bueno, pues se entera cómo casi a diario aparecen cuerpos, ya sea tirados en la calle o al interior de los domicilios con heridas, ya sea por arma de fuego o bien por arma blanca. El mandatario estatal ve con estos eventos pues como pues simplemente se están registrando, pero los calificó como aislados. Exactamente, hay que señalar que, bueno, esto por supuesto que forma parte de una vida personal, algunos conflictos internos, pero que debe preocupar a la autoridad el que a diario, en los últimos días o por lo menos muy frecuentemente aparezcan. En fin, Crescenciano López, te agradecemos mucho, y también nos llamó mucho la atención estos datos del Infonavit, que pudiera uno creer que por ser una institución de gobierno tuviera consideraciones pues mayores con los trabajadores, y vemos que no es así. Sí, veremos si, como comentábamos, surte efecto esta petición. Exacto. Y bueno, para Concluirlo del tema de seguridad, Lula, amigos del auditorio, no obstante hay que decirlo, Luis Armando Reynoso, gobernador constitucional del estado, dijo, pues no bajará la guardia y desde ya aseguró se trabaja en programas para la capacitación, equipamiento, depuración de cuerpos policíacos, esto para hacerle frente a la delincuencia de una mejor manera, es decir, más eficiente en torno pues a estos crímenes que se han registrado en Aguascalientes. Seguramente acelerará por ahí los trabajos que llevan a cabo dependencias como puede ser la Policía Ministerial. Gracias, Crescenciano López. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 2:16. Vamos a otras cosas. Hace unos días, desde hace más bien varias semanas, se ha estado hablando insistentemente acerca de la posibilidad que CAASA recibiera una sanción económica de parte de la Profeco, y este asunto hoy se concreta. Liliana Barrón, muy buenas tardes. ¿Cuál fue el anuncio que se hizo hace apenas unos minutos? Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a los amigos radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Pues así es, hace unos momentos acudimos a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde finalmente se dio a conocer las multas que se dieron a la concesionaria de aguas luego de las demandas que habían puesto dos grupos de usuarios por el concepto de cobros excesivos en el servicio y por el incumplimiento del mismo. El delegado de la Profeco nos comentaba que las multas oscilan en 125,000 pesos cada una, es decir, como ya se había anticipado, la concesionaria deberá pagar en total 250,000 pesos. Esta autoridad tuvo a bien emitir ambas resoluciones en las cuales se procedió a imponer sanciones consistentes en multas económicas en las cantidades de 125,000 pesos cada una de los expedientes administrativos, teniendo en consideración para imponer dichas multas la condición económica del infractor, el carácter intencional y el perjuicio que ocasionó a los consumidores y a la sociedad de Aguascalientes. Bueno, y es que luego de 3 audiencias que se llevaron a cabo para la concesionaria de aguas, se dictó dicha resolución luego de que la autoridad pues consideró que efectivamente CAASA estaba violando el contrato de servicio. Sin embargo, la concesionaria podrá apelar y tendrá un plazo de 15 días para presentar su recurso de revisión, o de lo contrario tendrá que cubrir la multa por la cantidad establecida. Tienen su derecho ahora, de acuerdo a la propia ley, tienen el derecho al recurso de revisión, que es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ante la propia autoridad que emitió la resolución. Es el recurso de revisión. Ellos tienen un plazo de 15 días hábiles para que presenten su recurso de revisión ante la propia delegación de Profeco. Bueno, pues eso es lo que nos comentaba Lourdes, y finalmente hizo un atento llamado a la ciudadanía a acudir a la Procuraduría ante cualquier anomalía que pudieran detectar en cualquier asunto que les pudieran auxiliar. Hizo un atento llamado a que acudieran a la Procuraduría. Vamos a ver qué... Vamos a escuchar al delegado en esta última intervención. Estamos abiertos y no nos van a temblar las manos, como lo han visto, para firmar aquellas sanciones que tengan que dar. Esa es la noticia, Lourdes. Vamos a estar entonces al pendiente. Seguramente CAASA va a interponer este recurso del que hablaba ya Armando López Campa, pero también hay que mencionar, Liliana, ¿cuál es el origen de esto? Es el anuncio que hiciera hace 3-4 semanas la red Movidos, que interpuso estas demandas, por supuesto no a nombre de la red, sino de varias familias que estaban afectadas, y luego se hizo la polémica porque Red Movidos ya había anunciado que esa sanción se haría efectiva, Profeco o la encargada del despacho había dicho que no, que eran papeles falsos. Hoy se concreta y esto ya es un hecho que seguramente marcará un parteaguas, porque ahora más personas tomarán valor para demandar a la concesionaria. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Gracias, Liliana Barrón, por este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí están las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Por lo pronto, esto es un hecho histórico. Un hecho histórico porque no se le había sancionado de esta forma, y 250,000 pesos tal vez en una cantidad para CAASA no es mucho, pero por el hecho de haber recibido ya una sanción, marca un precedente. Y marca también la posibilidad de que esto pudiera repetirse en los próximos días. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, en Aguascalientes, el líder sindical del Seguro Social a nivel nacional está revisando lo que pasa aquí y se da cuenta de que hay anomalías. Y sí, gracias por continuar con nosotros, gracias por participar también. 910-3508 y 910-3509 los teléfonos. Una persona que nos pide emitir sus datos en la calle Matamoros, en el municipio de Asientos, hay una persona que vende gasolina clandestinamente, es un peligro. pues está exactamente frente al bachillerato, y aunque no estuviera, señora, por supuesto que es un peligro. Marina Martínez Noriega dejó olvidado algunos documentos importantes en un taxi que tomó, que la llevó de Soriana hacia la calle Artículo Primero en la colonia Constitución. Pueden comunicarse con nosotros para dejarnos cualquier mensaje o cualquier recado sobre estos documentos a nombre de Marina Martínez Noriega. Vamos a otras cosas. El Seguro Social, como siempre, en el ojo del huracán, y tan están las cosas difíciles que hoy estuvo aquí el líder nacional del sindicato. ¿Qué es lo que vio en Aguascalientes? Ricardo Vélez Ruiz, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lourdes Dávila? Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, pues estuvo en Aguascalientes el líder nacional de los trabajadores del Seguro Social, Roberto Vega Galina. Él informó a nivel local que se evaluará la situación de el IMSS en esta entidad para buscar recursos y soluciones a la problemática que se vive. El líder nacional anuncia que habrá una reunión entre directivos y el gremio para tal efecto, aunque por lo pronto reconoce la urgencia de un nuevo hospital y además de otras carencias que existen en esta entidad. En Aguascalientes necesitamos infraestructura, necesitamos otro hospital general de zona, necesitamos crear servicios, o sea, el número de derechohabientes por el crecimiento industrial que tiene el Estado necesita de espacios dignos para dar una atención a una mayor demanda. Desafortunadamente, la reactivación de la institución no llegará pronto. De hecho, criticó el presupuesto que el gobierno federal autorizó para el año entrante de 36 mil millones de pesos, el cual dice será insuficiente para alcanzar las metas previstas, ya que de hecho pues hay un déficit de 18 mil plazas a nivel nacional en todo el país. Ante esto, le recordó a Vicente Fox sus compromisos en las negociaciones pasadas y por lo pronto señaló que Vicente Fox le falló a los trabajadores de la institución. Él dice que nunca se acercó de manera laboral a este sindicato y por eso están muy decepcionados los trabajadores o el gremio con el presidente que el próximo año termina su gestión. Finalmente pidió a los empresarios que dejen atrás las críticas en contra de los trabajadores del sindicato y ya hagan propuestas de mejora, aparte de entregar sus cuotas puntualmente, o de lo contrario el IMSS no saldrá de su crisis sin estos recursos que son tan necesarios. Su parte para que el Seguro Social empiece nuevamente a tener, insisto, los recursos para prestar un servicio que se ha dejado caer en los últimos dos años en una forma muy importante, con la única finalidad de desprestigiar a los trabajadores que damos la cara todos los días, que somos los sindicalizados. Esto es lo que mencionó en su visita por esta entidad. Él viene a un congreso delegacional y se encuentra aquí en Aguascalientes aún. La conferencia fue pues hace una hora aproximadamente, Lourdes Dávila. Bien, vamos a ver, ojalá que se atienda este llamado y seguramente esta necesidad de infraestructura la pueden constatar y verificar todos los que asisten a diario y se encuentran con clínicas saturadas, con que se difieren operaciones y cirugías. ¿Hubo algún acercamiento con el delegado o solamente fue con el lado sindical? Él menciona que van a reunirse con el delegado del Seguro Social y con otros directivos de aquí del Estado para hacer esta evaluación, este análisis, pero no mencionó nada del pleito que traían por ahí el líder local, Jorge Gaitán, y el delegado Lozano de los Santos. En absoluto se mencionó este tema, pero sí anuncia que va a haber una reunión con este delegado y con otros directivos. Por lo pronto, déjame comentarte así rápidamente que sondeamos a algunas personas, pues se dividió 50 y 50, unos que critican el servicio, otros dicen estar a favor, que no los han tratado mal ni nada, pero sí arremetieron por ahí contra el equipo de Buenos Días Aguascalientes algunos vigilantes que tienen en la clínica 1 del Seguro Social. De hecho, el día de mañana te estaré pues mostrando la grabación de cómo arremetieron contra nuestro equipo. Estos señores no nos dejaron entrar a grabar a la clínica, no nos dejaron entrar a ningún lado. Le fuimos a solicitar permiso al subdirector de la clínica 1, porque el director pues sabe dónde andaría, no estaba, y el subdirector se lavó las manos, dice que él no podía hacer nada. A final de cuentas, pues logramos hacer estas entrevistas, también logramos grabar a este sujeto, un orangután que se hacía llamar vigilante y que arremetió contra este equipo de Buenas Tardes Aguascalientes. Vamos a estar al pendiente, Obed, de este reporte. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Las 2:30, vamos a otras cosas, hablando nada más para cerrar con el asunto del Seguro Social. Felipe Ramírez, de Vistas del Sol, propone que el IMSS cambie el mecanismo para que los jubilados y pensionados acrediten su supervivencia y evitar que los ancianitos sufran en trámites burocráticos. Esto es lo que señala. Acuérdense que en esta ocasión, solo en este mes, 3,000 se quedaron sin cobrar a tiempo. Vamos a otras cosas. Este asunto tan llevado y traído de la pensión municipal que le dimos a conocer aquí, que finalmente se confirmó que hubo robo, que hubo algún saqueo, pues fíjese usted que de los tres involucrados, uno sigue trabajando. Anayeli Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lula. Un saludo a quienes nos sintonizan el día de hoy. Como bien lo comentas, uno de los involucrados en este robo de autopartes en la pensión municipal podría seguir trabajando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. De hecho, hasta el momento, Juan Manuel Pantoja Alcántara ocupa un cargo administrativo, ya que por tratarse de un elemento policiaco, bueno, pues tiene que ser sometido a la Comisión de Honor y Justicia, que va a dictaminar su sanción, sanción que el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina, reconoce que podría no ser el cese de las corporaciones, sino que cualquier otra sanción podría hacerse acreedor este señor, que en su momento estuvo permitiendo el robo de autopartes. Se le van a presentar todas las pruebas a la comisión y la comisión decidirá. La sanción a él podrá ser la baja definitiva, podrá ser una sanción, amonestación, baja temporal, en fin, cualquiera de las sanciones que están para la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Bueno, pero es que dependiendo de las pruebas, los integrantes de la comisión encargada de juzgar a los elementos policíacos va a determinar el castigo que ya mencionaba Manuel Cortina. Podría ser una amonestación, una baja temporal y, bueno, en el peor de los casos, o en el mejor para la ciudadanía, para librarse de este tipo de elementos, una baja definitiva. Sin embargo, las sesiones de este órgano de honor y justicia tendrán que programarse hasta que el regidor que las preside, Octavio Osuna, llegue de su viaje por España. Estas sesiones, bueno, también tendrán que postergarse, al igual que de los casos de otros cuatro policías que en los últimos días se han detectado robando. Tratamos de comunicarnos hoy a la oficina del regidor Osuna, por ahí de las 11 de la mañana, no había llegado ni siquiera su asistente, no nos pudieron dar la fecha exacta. Sin embargo, la señorita que contesta ahí en la oficina de los regidores dice que será hasta el día 9 cuando lleguen los ediles. Manuel Cortina, por su parte, señaló que Jorge Cabral, quien era chofer de Mario Murrieta, ya ha sido despedido, al igual que Carlos Jaime Ponce. Él les manifestó a ustedes que él no tenía ningún conocimiento, pero pues bueno, eso dijo él, pues, porque al mismo tiempo estaba la conferencia de prensa, él estaba platicando con Rosario Ortega, la directora administrativa de la policía, y ella le estaba avisando la decisión. Cese inmediato entonces para estas dos personas. El funcionario explicaba que tanto Jorge Cabral como Juan Manuel Pantoja Alcántara, que te mencionaba al principio de esta información, también enfrentan una demanda penal por el robo de autopartes. Esta fue interpuesta obviamente por los propietarios de los vehículos particulares, estas personas que se vieron afectadas, entre los que se encuentra, decía el secretario del ayuntamiento, una camioneta, un Suru y también un Grand Prix. Y bueno, la denuncia de esta persona creo que era la del Grand Prix rojo, ¿eh? El Ministerio Público ya fue a hacer una fe de hechos a la pensión, le prestamos todas las facilidades para que realizara su fe de hechos en la pensión municipal. Hola, amigos del auditorio, es la información. Vamos a esperar tranquilamente a Octavio Osuna. Si son estos asuntos, pueden esperar. Gracias, Anayeli. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 2:34, tiempo de una pausa, 9:10, 35, 08, 09, los teléfonos.